Estás escuchando FM Tiempo 98.5. Estás en la FM Tiempo 98.5. Fue difícil entender que ya no me querías. Qué gran error haberme entregado tanto a ti. Frescura en tus oídos. Te enseñé lo que soy, mi manera de amar. Mi princesa prohibida, delirio de amante, amor de verdad. Me enseñaste a vivir toda tu juventud, y en divinos momentos vividos a fuego me diste tu luz. Y en la cama el calor, fuego prohibido nos quema los dos. saciando las ganas de todo este amor. Amor tuyo, amor mío, te enseñé a olvidar, te enseñé a perdonar, te enseñé mis manías, mil formas de amar, yo te di mi verdad. Me enseñaste tu piel y tu forma de ser. Me dejaste beber de tus gotas de miel hasta enloquecer. Y en tu cama el calor de una noche de amor. Mi princesa prohibida nació. En la cama el calor y el fuego prohibido nos quema los dos, saciando las ganas de todo este amor. Amor tuyo, amor mío, te enseñé a princesa prohibida, delirio de amante, nació nuestro amor. Qué hermosa canción, ¿no? Una de las canciones más bellas. Ay, tengo cosas que hacer. Después vuelvo. Desde Mariano Acosta, para todo el oeste, transmite FM Tiempo. FM Tiempo. Estás en la FM Tiempo 98.5. Espera de mí, si todo queda. que lastima. Mi fe he dejado en manos de tu vida. ¿Qué quieres de mí? De mí.